La Zapatera, un programa estupendísimo de Radio Almaina, en el 88.5 de la FM Granaína. Érase una vez, hace mucho tiempo, un humilde muchacho llamado Mindungi, al que le encantaba leer. Vivía sumergido en los dibujos y textos de sus tebeos, con tal pasión por la lectura que de tanto que leía no le daba tiempo a releer todo lo que tenía. Y sus cómics, cada vez más numerosos, le miraban desde los estantes mientras cogían polvo y se enfurruñaban. Mindungi no sabía qué hacer para que sus tebeos fueran felices, hasta que decidió consultar a sus amigues, que se encontraban en un parque tirados entre infusiones de lúpulo. Allí estaban todos: Lagarto Flauta, Broca del 15, Kitty Sangrienta, Coágulo Menstrual y Didimonio. Mindungi descubrió que sus amigues tenían el mismo problema, así que decidieron juntar todos sus tebeos y colectivizarlos en un local para que cualquier persona pudiera venir, tomarlos prestados, leerlos y devolverlos. Y así fue como nació la Brigada del Cómic y se fundó la tebeoteca, de manera que tanto los tebeos como sus amantes vivieron felices en Granada. Y voy yo y me lo trago. ¡Vaya montón! Damas y caballeras, con todos ustedes hoy en La Zapatera tenemos a un montón de gente. Hoy hablamos de una de esas iniciativas locales que hacen una ciudad más mágica y humana. Gente que se une para compartir, para crear y para combatir. Hoy tenemos en los sótanos de Radio Almaina a Kronsky, Lorenzo Fornari y Benito. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dinos, en primer lugar, ¿qué es la tebeoteca? Pues la historia ha sido muy conmovedora y ha ido exactamente como descrito. Ha sido ya pues más de 10 años que hemos llevado para adelante este proyecto y realmente empieza en 2012. Por justamente voluntad de una persona que, como ya hemos visto, pues tenía muchas ganas de compartir sus tebeos con todo el mundo. Y desde ahí pues ha tomado forma este proyecto que ahora ya cuenta con posiblemente más de 100 socios y probablemente unas 20-30 personas que se ocupan directamente del proyecto. Al ser sincero, no somos realmente, aquí ninguno de nosotras es realmente la Brigada del Cómic. Y ahora os vamos a explicar un poco también de qué se trata, qué es la Brigada del Cómic. Claro, porque para quien no conozca el concepto de la tebeoteca, es una biblioteca de tebeos en el que tú vas, te haces una ficha. Eso es. Y puedes sacar los tebeos y, por supuesto, devolverlos a las 2 semanas. Por supuesto. Además, con mucha más presión que si fuera la biblioteca municipal. Claro, tiene más fondos. Porque tienes la Brigada del Cómic y te digo, es mejor no cabrear a esa gente. Y estamos aquí varias maestras, pero no todo el mundo está en la Brigada del Cómic. Luego explicaremos lo que hacemos porque cada una pues hace una cosa distinta. La Brigada, cuando te haces una ficha de la TVO, pues firmas un consentimiento de que puedes, consientes que te ataque la Brigada del Cómic si no cumples con los requisitos tan básicos como son te lees los cómics y los devuelves en una fecha que corresponde. Pero bueno, aún así no siempre es tan fácil y si eso sucede, pues la Brigada del Cómic te atacará. Así que nacieron estos personajes, cada uno con una entidad propia y que pues tienen la capacidad de conocer los números de todos los socios sí. y pueden acosarles de manera ininterrumpida durante días y días si es necesario para que se devuelvan los cómics. Justicia ante todo. Yo recuerdo la TVoteca como un baúl, una estantería de cartón y unos cuantos de cómics devueltos y así encima de una mesa. Estamos hablando del lejano 2012, en la Brújula de Momo, que era una asociación cultural y bar, podía encontrar era en el barrio de Realejo, muy cerca de calle Molinos. Desde ahí empezó todo, como dice bien el Benito, con un par de estanterías, un baúl, y ahora ya yo creo que contamos con, no hemos contado realmente los ejemplares que tenemos, pero estamos hablando de miles realmente de libros. No sabemos muy bien, pero 7.000 casi seguro, porque estamos digitalizando para tener un orden, porque hasta ahora lo hacíamos todo muy manual, son muy clásicas, pero hay que ponerse un poquito ya pilas porque son muchos libros, es mucha gente y lo escribimos todo a mano y al final es un poco difícil gestionar todo eso, es un montonazo de curro y nos hemos decidido a empezar a digitalizar y llevamos una cantidad grande y yo diría que por lo menos 7.000 ejemplares sí que hay seguro. ¿Ha llegado el Excel a la biblioteca? Sí. Pero siempre preferimos el libro maestro. Por supuesto. Y estar buscando un nombre 20 minutos. Sí, es muy divertido. Sí, claro, porque la biblioteca nació en 2012, el año que se iba a acabar el mundo. Uno de los años en lo que se iba a acabar el mundo. Uno de ellos, uno de los fines del mundo. ¿Y cómo se iba a acabar? Pues pensamos bien de cargarnos de cómic. Por si acaso, pues ya luego, fíjate tú, imagínate en el 2020 ya como vino bien esto, ¿no? Realmente nos hemos parado de crecer y no hemos parado de recibir donaciones, cesiones de mucha, mucha gente. Aunque el proyecto, como ya hemos dicho, pues surge de la colección privada de una persona en sí, yo creo que a la fecha de hoy no digo que hemos doblado en número con las donaciones, pero vamos en muy buen camino. Sí, porque al final, claro, ahora ya no son los cómics de una persona, son los cómics de muchas personas que se han juntado y que se comparten. Hay personas que donan libros, pero hay personas que también simplemente los comparten y luego los pueden recuperar y los pueden dejar el tiempo que consideren, si se van o se mudan o de repente se compran una super biblioteca en su casa, pues pueden recuperar sus libros también. De hecho, hablando de fondos, pues también, aparte de llevarse los libros, hay un bote en el que se puede echar algo en el fondo y ese fondo pues también sirve para nuevas adquisiciones y o otros gastos, me imagino, ¿no? Sí, porque existen, tenemos algunos gastos, no tenemos muchísimos, pero sí que existen gastos de luz, de no sé si está guay. Y luego de reparación de libros, que por cierto, no sé si podemos hablar, aprovechando que está Benito aquí, que nos hable de cómo es esa parte de reparar los libros, que de usarlos está muy bien, pero también se gastan. Pues somos muchos, pero como cada uno de la gente que participa en el proyecto pues tiene pues su especialidad, pues nos hemos dividido pues a según de estas especialidades en varias maestras. Así que hay pues la maestra que lleva increíblemente bien lo de conocer todos los números de los cómics de superhéroes de este mundo, pues ellos están pues ahí ocupándose de aquello. Hay maestra constructora que pues trabaja en el tema de la edilicia o que controlan súper bien lo de montar una red eléctrica, pues sí se han ocupado de eso. Y hay maestra como Benito que se ocupan de nuestros bienes más preciados, ¿no? Entonces, parece que es la primera noticia que tengo, pero sí, yo hago las funciones de maestra encuadernadora, sería, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, pues resulta que los cómics, quizá a partir de los 80, se dejan de unir mediante grapas y se unen mediante la conocida encuadernación americana o con cola caliente. ¿Cola caliente o bueno, el, sí, material, el tipo de material que sea? Esto es un objeto de consumo y está hecho para que este objeto de consumo, cuando tiene muchas hojas, se pueda vender barato, no haya que hacer excesivo trabajo de encuadernación, que a eso ya me dedico yo luego, pero ¿qué sucede? Que saltan las hojas. Eso, a la segunda, tercera leída, las hojas empiezan a saltar, los mangas con una facilidad pasmosa. Los manga casi que lo abres nuevito, ya haces plaf y dices, mira, ya me has hartado. Y entonces pues yo básicamente me dedico a recuperar estos libros y hacerlos un poquito más irrompibles. ¿Cómo podría hacer un pequeño taller de cómo encuadernarte tu libro y o tus apuntes de la universidad? Básicamente cojo todas esas hojas sueltas, las encolo y luego le hago unos agujeros perpendiculares, ¿sí? ¿Digo bien? Y entonces suelen ser 5 o 6 agujeros perpendiculares que atraviesan el libro completo sin ninguna piedad y con elementos metálicos. Y luego ya ahí meto un hilo que atraviesa todos los agujeros, luego hace una cruz porque vuelvo por esos mismos agujeros, lo ato todo y ya entonces sí, se vuelve a encolar, se le pone una tela que se llama tarlatana y que sirve para estos menesteres, y luego ya le pongo sus guardas y lo encolo todo a sus tapas, se prensa, se deja una noche ahí tranquilito y luego se coge de tanto de un lado como del otro, se espatarra. Aquí Benito lo está interpretando. He abierto un libro por ambos lados y he dejado que caiga sobre el propio peso de su papel. Eso se hace porque así ya el libro sufre la mayor apertura que va a sufrir en su primera apertura, y luego se supone pues que ya ha ganado esa elasticidad para abrirse y cerrarse muchas veces. Creo que con esto no me dejo ningún detalle. Algún taller hemos hecho y quizás se haga alguno más en la biblioteca, porque también empieza a haber faena y yo antes arreglaba un tebeito, dos. Pero ahora voy a veces y ya me voy con la mochila cargada. A veces hasta me he tenido que dejar mi lectura porque no llevo nada para leer. Porque tiene que llevar los libros del hospital. Hombre, de alrededor de 7.000 tebeos, pues habrá unos cuantos para arreglar, sí. ¿No? Imagino. Bueno, los que vayan cosidos y todo esto, es que depende de dónde se hagan. Pero sí, claro, los que van cosidos en general, eso no les sucede. Pero los que van pegados, sin duda. Hay encuadernaciones que son bastante precarias y los abres 3 veces y hasta luego. Bueno, estamos hablando de todo ese espacio y de los cómics, pero ¿dónde puede encontrar la gente esos cómics? ¿La biblioteca? ¿El espacio? ¿La sede? En esta entrevista hemos hablado solamente del primer sitio donde la biblioteca nació, que era la brújula de Momo, pero esto fue ya en el 2012. Luego de aquello nos mudamos en otro proyecto que desafortunadamente también cerró, que se llamaba Mercado Social, y al final pues acabamos en Dune Comics, que es donde seguimos estando ahora. En este momento, también como decía Krosky, pues nos hemos un poco expandido. Hacíamos una cosa muy, muy a mí me gustaba mucho anteriormente, antes de la expansión, pues destinábamos todos los fondos que se nos donaban pues a la compra de otros libros, y hacíamos lo que se llamaba el Pretty Woman Day. Íbamos de compra como pues eso, como Pretty Woman, con la pasta que habíamos recogido, y en cualquier librería y biblioteca pues íbamos ahí como dame esto otro. Bueno, íbamos a las librerías de las amigas que también compramos local. Pero tenemos como 4 o 5 librerías pequeñas de la gente del barrio que conocemos, y allí pues a lo Pretty Woman. Pues apoyábamos el comercio local, claro. Y un poco nuestro ego también, porque decíamos, bueno, ¿qué vamos a comprar de bonito? Dame 2 de estos. Compráis los cómics que os gustan, ya que estáis. Claro. Exacto. Obviamente. Pero lo bueno es que como hay gustos distintos, al final tenemos gusto, o sea, tenemos algo así variado, ¿eh? Claro. Pues ahora ya no lo podemos hacer, porque bueno, por un lado, la buena noticia es que nos hemos expandido, entonces pues tenemos también más gastos, esa es la mala noticia. Sí, pero es porque ya no cabían, o sea, es que teníamos 2 habitaciones en la parte de arriba de Dune y no cabían, o sea, la gente, y también como hay más gente, está muy guay que venga gente, pero igual somos pequeñitos y no, tenemos tantísimo espacio, no lo pongáis eso, no lo pongáis en redes sociales. Mm. Bueno, dentro de lo pequeño, ahora es una gran superficie muy paseable. Sí, ahora sí, ahora sí. Es que antes te chocabas, no podías ver los libros. Y no queremos morir de éxito. Eso. Claro, no te preocupes, que yo creo que ahora mismo la zapatera la escucharán 4 personas. Yo la voy a escuchar así, ya serán 5, ¿vale? Claro. Y seguro esas 5 personas nos caen bien. Sí. Además, seguro. Seguramente son... O sea, están súper invitados e invitadas a venir a vernos en Dune Comic todos los jueves por la mañana y por la tarde, y el primer martes del mes también por la mañana, horario de tiendas, y pues ahí estaremos. ¿Y eso es en la calle que Cruz? En la calle Cruz. En la calle Cruz, pero no sé qué número, la verdad. Bueno, encima de Dune. Hay Google. Y hay un cartel que pone Dune. Dune, sí. Dune Comics, La Cruz Street. Exacto, para los. Esa que se parecen todas. Para los Erasmus. Estamos intentando habilitar un Bizum, porque igual si no hay espacio, pero siempre tendremos espacio para que nos deis dineritos para poder mantener este proyecto, que es muy guay, porque las bibliotecas ya molan un montón, pero una biblioteca en la que encima puedes hablar, mola mucho más. Buenas noches, ¿qué tal? Soy Nono Catacroker y esto es Seagull Conquest, una nueva edición. Estoy aquí con mi compañero Jaime. Hola. Y hoy tenemos 3 invitados especiales, ellos son Kronsky, Benito y Loren. Han venido a dar lo mejor de sí y bueno, vamos a disfrutar y a compartir con vosotras. Muchas gracias. Buenas noches. El primer concursante del concurso de imitación de gaviotas será Lorenzo Fornari. Se acerca al micrófono y prepara sus labios. Contexto. Bueno, ahí te digo que son poliglotas. Muy buena ejecución. Muy bien, la verdad. Profesional. Se nota que ha entrenado. Ha empezado mal, pero al final a mí me ha conquistado un poco. Una gaviota muy tierna. A mí me ha removido cosas. Sí, también lo he notado. Sí, que es verdad. Yo la llamo la gaviota al amanecer alejándose hacia nuevos horizontes. Sí, mira. Sí, el título le va. Bueno, el segundo participante es Benito. Benito tiene una gran técnica, es una persona muy versada. Carlos cambia, Carlos repara. Ha sido una extraordinaria ejecución. Ha sido increíble. Resuma savoir faire tu interpretación, Carlos. Totalmente. Enhorabuena. Totalmente, o sea, me quito el sombrero, de hecho. Enhorabuena. Has ganado. La última participante es Kronsky. Kronsky va a hacer la última. Oye, pues sí. Una gaviota mucho más clásica. Sí. Canónica, interpretación. Interpretación canónica, estándar, bastante bien. Poca creatividad, pero fiel, sin duda fiel. Y hasta aquí, queridos oyentes, el Seagull Contest. Seagull Contest. Este año. Gracias. Pues ahora tenemos algo más de gastos, porque hemos tenido que ampliar, porque no nos cabían los libros, la verdad, y ahora tenemos un local un poco más grande, aunque seguimos estando en el mismo sitio. Hemos hecho obra gracias a las maestras que se ocupan de varias funciones, hay varias maestras constructoras. Y bueno, otra cosa de las que hacemos, las personas que estamos en esta mesa, es la revística. Pues me gustaría hablar de este proyecto, que es la Granada Alternativa contada en cómic. ¿La revística? ¿Va a hablar de la revística? Sí, totalmente. Y pues es eso, la Granada Alternativa. O sea, hablamos mucho también del comercio local, de los proyectos que hay, las iniciativas que hay locales. Aunque en este último número, que es el número 8, es un especial de transfeminismo. Seguimos manteniendo ese aspecto local, pero hablamos más de ese tema. Y nada, pues recordar que la revistica cuesta 3 euros, que es casi regalo, porque es sin ánimo de lucro. Y es muy bonita, además, es que tiene bien, tiene presencia, tiene siempre su póster, tiene esas cosas que, o sea, que merece. Es básicamente un poquitito más de los que nos gastamos en la impresión y es para poder seguir imprimiendo. Son proyectos independientes, o sea, con lo que se gana con la revística no se paga la TVO, porque eso, queremos hacer lo que sea muy accesible y entonces simplemente pues, se pagan las impresiones. Y decir eso, que participamos, hay dibujantes, hay gente que hace, bueno, o sea, hay poesía, también hay escritores de guión, todo esto. Y ahí sí, que si alguien quiere participar, que se ponga en contacto con nosotras. Tenemos un Instagram de la revística, con K, me quiere sonar, que ahí sí podéis escribir, pero hay un Instagram que es de TVOteca, pero no somos nosotras. Es verdad. Así que no os escribáis allí, porque a varias personas han dicho, os he escrito y no me contestáis. No somos nosotras. Hay otra TVOteca por ahí. Hay otra TVOteca, no sabemos quién es. Yo tengo mucha curiosidad, creo que le voy a escribir para decir si somos amigos, pero no tenemos Instagram. Porque una cosa bonita de la TVOteca es que también es un centro neurálgico de arte, pero también de activismo, ¿no? Sí, es muy divertido. Por ejemplo, la revistica es uno de los ejemplos. Sí, sí, sí, lo recomiendo. Yo de alguna manera creo que la revistica es una consecuencia de la TVOteca, ¿no? En el sentido de eso, de se reúne gente con la inquietud del cómic, gente que dibuja, gente que hace guiones, y de hecho en la revistica pues nace eso de que a lo mejor se tira una idea y alguien dice, pues yo asumo el guión, yo asumo el dibujo, ¿no? Y quizás esas dos personas no han trabajado nunca juntas en haciendo un cómic y ahí pues se llevan esa experiencia colectiva, ¿no? No, incluso también decir que si hay alguien que simplemente tiene una historia, aunque no escriba y no dibuje, le apetece venir, le apetece que se cuente, le apetece hablar de una injusticia que le esté pasando, de algo que cree que debería tener un espacio para, pues, que venga. Sí, es cierto, hemos trabajado con muchos colectivos, hemos trabajado y hemos hablado desde la represión policial a los músicos callejeros, a los problemas de la ciudad, la gentrificación, hemos hablado de las cuevas, de la historia de las cuevas y de lo que está pasando en los últimos años y lo que sí ha pasado anteriormente. Hemos hablado de asociaciones que existen y que existían y que ahora ya no. Hemos hablado de centros sociales. Hemos hablado de pues, todos los proyectos que nos parecían pues, interesantes y que merecían la pena. Y estamos abiertos a cualquier otra sugerencia y a cualquier otra colaboración sin ningún problema. Como decía Krosky, este número era un número especial, el número 8. Y monotemático, pero ahí estamos abiertos a cualquier sugerencia. Porque lleváis, imagino que sacáis uno por año. No. Ojalá. No, para nada. No, vale. No, sacamos uno cuando se puede. Claro, cuando, o sea, porque es mucha gente, hay que coordinarse, hay que tener... Es complicado. Pero molaría que fuera más regular. A mí me encantaría, pero no tenemos uno para al año. ¿Y se pueden comprar todavía las revísticas antiguas, excepto la 1 y la 2, que no quedan? La 1 y la 2, creo que la 2 la vi que la vendían en Mil Anuncio para 2,5 euros. Cuando el valor nominal de esa revística era de 2 euros. Entonces, qué ya, fuerte, ya vamos, se estaba ahí. Sí. O sea, estamos en reventa. Estamos ya a tope. Alguien se está lucrando 50 céntimos. Total. Krosky, yo te quería preguntar por una parte los Pokémon. Sí, pues mira, los Pokémon es una idea que surgió hace ya bastante tiempo, que queríamos hacer pegatinas. O sea, esto es lo típico que te pones a hablar y dices, parece que los podríamos cazar, ¿sabes? Como los estereotipos de género que vienen tan a menudo que incluso ya resultan cómicos. Ya es una caricatura en sí misma. Entonces pensamos, en ese momento estaba aquella historia de que la gente cazaba Pokémon con el teléfono y empezamos a hablar de esto y nos pasamos una tarde de risas hablando de qué nombre les pondríamos y cómo sería, ¿no? Pero luego aquello no cuajó y yo llegué a la TVO y yo lancé aquella idea y entonces estaba allí María que vive en las cuevas, que le gustó mucho, nos acabamos de conocer en esa reunión, de hecho, pero hubo como fusión, así una mirada de amor y dijimos, yo no sé cómo quiero hacer eso. Y estuvo genial porque tuvimos unas reuniones, muchas reuniones muy divertidas y ha sido muy, muy guay hacer este trabajo con ella. Y nos hemos reído un montón y tenemos, bueno, a mí me encantó porque estábamos ahí hablando, porque yo originalmente los había hecho en francés, entonces los nombres no eran tan divertidos traducidos. Y de repente Amery me dice, tía, Pichaku. Y digo, joder, estaba tan a huevo, ¿cómo se nos ha podido pasar, sabes? Porque es que... los Pokémon son, claro, como arquetipos de tío... Exactamente, de, ¿no? Pues sí, las cosas que hacen los hombres cis, así un poco variaditos, tenemos de todo, tenemos pues desde el machuno, el papatrón, el brasas, el vieja gloria, ya los conocéis. Y es que además es eso, que funciona muy bien porque aunque sean eso, arquetipos muy generales, luego los empecé a hacer en Francia, los hemos hecho aquí. Hace tiempo estaba hablando con una amiga de Berlín que tiene 20 años y estaba diciendo, yo lo conozco, y digo, pero es que son universales casi. Bueno, universales igual no, pero en todo caso europeos puede que sí. Sí, o sea, funcionan bastante bien. Te diré que la gente se ríe mucho. Las mujeres suelen reírse, los hombres empiezan como, y luego hacen, se ríen, se empiezan a reír cada vez menos, Algunos reconocen sentirse identificados, no pasa nada, eso está bien, reconocerlo, es el primer paso. Para eso están los Pokémon. Para eso están, efectivamente. Si puedo añadir una cosa, es muy gracioso cuando en las ferias o en los eventos estamos ahí vendiendo la revística. Y se acercan los niños y las niñas como súper, oh, mira los Pokémon. Sí, los Pokémon. No. Y bueno, y tenemos que hacer un pequeño disclaimer como para... Y resulta que al final la que se la lleva es la madre, claro, porque claro. La empiezan a ver, se descojona y se la lleva, claro. Sí que ha pasado alguna vez eso de que diga no, y le digo, y darse a la madre, toma, le tengo, no, a mí eso no me gusta, y digo, sí, tú, que te va a gustar. Y empiezan a leerlo y se empiezan a reír, ah, pero me voy a llevar dos, que tengo una amiga. Claro. ¿Y esto de hacer disclaimer lo hacéis mucho? A según de los eventos. Yo por saber lo que es. Pues me refiero a que, por ejemplo, hemos estado vendiendo revistica en un día en que parece que había... No me acuerdo muy bien, pero no estábamos... Alrededor nuestro no había el típico comprador de la revistica. Había sí. Como más bien gente conservadora. Es que había una manifestación. Había mucha bandera de España. Yo dije, no sé. No. Pues en ese caso tuvimos que... hacer una pequeña, como avisar a la gente de que lo que iban a comprar pues claro. Podía haber contenido herir la sensibilidad. Sí, de... sí, aparte claro, Pichacu, Sebayas y los nenes igual está gracioso, pero no sé los padres qué les parecerá. Estimados oyentes, esperamos haber aclarado el concepto disclaimer. Wow. Hoy en La Zapatera, un concurso prodigioso, extremadamente no convencional, o convencional, un concurso de adjetivos, vivos, muertos, salados, sosos, adjetivos. Y tenemos a Nono, un concursante recién llegado. Buenas noches, ¿qué tal? Va a dar la retahíla de adjetivos positivos con la B. Con la B. Benito, bonito, bueno. Barato, bujarra, verbatim, que es con V, pero ya hay pocos. Estoy un poco nervioso, perdón. Nos hemos quedado en cuatro adjetivos positivos con la letra B. Vamos a ponerte un 7. Pues gracias. Vamos a ponerte un 7 en el marcador. Para Nono tenemos a... Kronsky. ¿Nombre o adjetivo? Bien, entonces pues con esa misma letra... Venga, pues adjetivos con la K. Me retiro alegremente, igual como antes. Creo que también, yo qué sé, estoy enfrente a un profesional. ¡Bravo! ¡Bravo! No sin antes comunicarte que con K va, que eres un cabrón. Y ahora tenemos a nuestro... fue el campeón del anterior concurso. Buenas tardes. Entonces tenemos ante nosotros un cerebro, una persona inteligente, una persona viva. Vivaracha, audaz, intrépida, que nos va a decir adjetivos con negativos con la letra I. Inconsistente, inadvertido, extraordinario, increíble, imberbe, imbécil y claro, negativos. Kronsky, rebote. Idiota. Y así, con este último y tan significativo adjetivo, despedimos este programa Adjetivos por el Mundo. Adjetivos por el Mundo. Sí, la revista se puede comprar en la TV o en Dune, está claro, pero también se puede comprar, perdona un momentito, en el Entresuelo. Ahí para cuando estéis de noche. En el Flash. En el Eco Super, en Subterránea y en el Jergón. El Jergón, punto de venta increíble. Y tenemos muchísimos fans, por cierto. Uh-huh. Un saludo a los fans del Jergón. espérate, ¿ese es el de aquí? Pero vamos a grabar esto, que está ocurriendo una venta en directo de la revistica. Espera, ¿esta es tuya o es de las de aquí? La traje de la TVO. ¿Es vendible? Sí, sí, sí. ¿Está sujeta a la venta? Es completamente vendible. Ah, vale. ¿Y está sujeta a Bizum? ¿Se puede hacer Bizums? Me puede hacer un Bizum. Estupendo. Pues tengo tu número, Lorenzo. Te hago un Bizum ahora mismo. Genial. Acabáis de ver una venta en directo. Ah, pues, sí. Y así es como se vende la revistica. Claro. Pero es que se vende sola, en realidad, porque estaba encima de la mesa y estaba aquí Nono, que ha dicho, ¿puedo cogerla? Digo, cógela, cariño. Y mira, ya, así en un minuto, ha dicho, pero si es que está guapísima. Que no estoy ni escuchando la radio de aquí leyendo estas movidas tan guapas. Está leyéndose los Pokémon, tiene mucho éxito. Maravilloso. Eso los he hecho yo con Amazing. Sí, me encantan. Joder. Maravilloso, pues que la gente pille la revistica, que se pasen por la biblioteca, tampoco demasiada gente, que todavía no podéis... Eso. No podéis acoger a tanto público. Amigos de amigos, de amigues y de amigas. Claro. Y larga vida la biblioteca. Sí. Larga vida. Aparte de la TVoteca, hoy en La Zapatera queríamos darle el espacio a otro evento que está ocurriendo ahora en Granada. El pasado sábado 14 de septiembre fue un evento bastante internacional, el Versódromo, que fue presentado por Nono Catacroker, al cual tenemos aquí mismo, que también va a ser el presentador del Slam Poetry, un evento de poesía. ¿Qué tal, Nono? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Pues nada, explícanos, ¿qué va a ser el Slam Poetry? Pues, a ver, el Slam Poetry... son unos eventos de poesía que se vienen realizando ya en Granada y en distintas ciudades de España desde hace tiempo, que bueno, consiste en recitales de poesía, pero bueno, con un sistema de puntaje, por así decirlo, en donde, para que nos entiendan, sería como una especie de batalla de gallos de rap, pero de poesía, ¿no? A ver, sin todo lo que involucra al rap, pero bueno, en el sentido de que el público y unos jueces van a puntuar y se va a ir valorando según qué criterios los poemas. Y nada, hay una pequeña clasificación y hay un ganador al final de la noche. Y bueno, en cierto modo, pues esto motiva a los poetas nobles y a la gente a venir y a participar y a subirse a un escenario por primera vez y bueno, pues está muy bien. Y hacen sangre también, como en las batallas de gallo. Hacen sangre y luego quedan en callejones y se apuñalan incluso. No sabía que el mundo de la poesía era tan duro. Es mucho más duro, de hecho. A mí me da miedo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Más duro de lo que parece, ¿no? Es más duro de lo que parece. No, ya si fuera parte de fuera coñas, sí que lo es. ¿Dónde va a ser el Slam Poetry? Pues lo que voy a decir está un poco feo, pero la verdad es que aún no lo sé. Estoy pensando en hacerlo en distintos locales cada evento. Acabo de hacer el Versódromo, como has dicho, que ha sido en Go With The Wind, un espacio muy bonito y ha estado muy bien. Y ahora los Slam Poetries, pues la verdad, he tenido mucho trabajo y aún no he decidido si va a ser en un sitio fijo o si va a ir variando cada evento. Es una vez al mes, es mensual. En septiembre va a haber uno, que será a finales de septiembre. Aún no sé el día porque aún estoy con la resaca del Versódromo, que fue este sábado. Mañana me pongo con eso, pero sí, posiblemente vaya alternando sitios para darle un poco más de dinamismo y que tenga pues ese carácter más especial. Bueno, el Versódromo, además de poesía, también tuvo música y tuvo también alguna... Sí, estuvo nuestro querido Antonio Alfaro haciendo poesía en directo con la máquina de escribir en los jardines, fuera de, digamos, de el apartado del recital, y también hubo actuaciones musicales de Cristina Indira y Escarnia y de Media Hostia, que por qué no decirlo, participo yo ahí también. Pues maravilloso, a partir de septiembre hay un Instagram del Slam Poetry. No hay uno como tal de Granada, está el Escaparate de Poesía y el Slam Poetry. Y bueno, a través de mi Instagram, que es Nono Catacroker, pueden encontrar toda la información y cualquier duda y cualquier cosa, pues estaré encantado de responderla. Creo que sí. A finales de septiembre tendremos el Slam Poetry. Eso es. Y para acabar el programa de hoy, tenemos a una persona que ha creado una tienda online que es como un sueño hecho realidad. No exactamente el sueño de Santiago Abascal, pero es una fantasía. Él solito con su impresora 3D ha creado unos juguetes y objetos de colección que ya los querría Sánchez Gordillo para adornar su cortijo. Hoy tenemos aquí a Enemigos de España. Dicen de mí las malas lenguas que soy el diablo, que soy una cualquiera. Cuéntame mí leyendas negras, y lo confieso, mi amor, son todas ciertas. Soy un tabú, un maricón judío, más hombre de boom, una fulana, una bruja vudú. Soy la bujarra con la que sueñas tú. Mándame tu regimiento para que me descarmiento, que redoblen los tambores, que repiquen las campanas. Todo por la patria, hazlo Paco por España. Ay, por España, hazme sufrir por España, dame dolor por España, dame caña por España, dame martirio. Amialos de mi calaña, danos caña por España. Cuatro esquinitas tienen mi cama, cuatro angelitos que me la guardan, cuatro barrotes en mi ventana, y yo te espero a cuatro patas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, soy Pasta. La cara visible, bueno, la cara de Enemigos de España, porque no hay más gente trabajando. Antes éramos, éramos dos personas, pero mi amigo y el socio Luis lo dejó porque siguió con otras cosas y me quedé yo solo, y así cuando empecé a profesionalizar un poco más el proyecto. Enemigos de España es una marca de objetos cotidianos y merchandising de carácter político-satírico que iniciamos en 2019 en los mercadillos de nuestra facultad. El germen del proyecto como tal fue una lámina de un recortable de un coche con un petardo que con el nombre de Carrero Blanco Recortable. Después de eso se siguieron creando el resto de cosas. ¿Cómo nace la idea de Enemigos de España? El germen en sí fue el carreo recortable, eso lo hice en 2018, que coincidió con el caso de Cassandra Vera, que fue una tuitera a la que llevaron a juicio por unos chistes de carreo blanco, y también con el caso de los titiriteros, que habían hecho en un show de títeres un chiste de ETA. Entonces estaba un poco en primera de carrera y tal, quería hacer cosas, y tenía la oportunidad del mercadillo de la facultad. Dije, oye, pues mira, se me ocurrió de repente eso y dije, voy a hacerlo. Cogí mi impresora del año 90 y pico que tenía por ahí guardada de mis padres y unos papeles que tenía por ahí tirado, y lo hice, lo llevé al mercadillo. Funcionó bien, se vendieron. Al día siguiente lo imprimí en condición en una imprenta, y a la gente que me lo había comprado el día anterior le di la versión en buena y vendí el resto y saqué un poquito más de dinero, que luego fui reinvirtiendo el resto de años con el proyecto. Ya el siguiente año hablé con mi amigo, con mi ex socio Luis. Yo era muy malo en Bellas Artes, o sea, yo entré en Bellas Artes, pero yo realmente era de la rama de ciencia, y entonces se me daba fatal todo el tema artístico. Pero mi colega sí se le daba bien, entonces le dije, oye, yo tengo ideas que pueden funcionar, tú tienes capacidad de artística. ¿Por qué no nos aliamos? Yo doy la idea y tú haces la parte de diseño. Y ya ahí pensamos el nombre de la marca. Ese año fue cuando Vox entró en el Congreso de Andalucía e hicieron esta publicación famosa en la que salió el Gaisper. Entonces, con la imagen del Gaisper y la frase de Enemigos de España, que era muy utilizada en aquellos años, trabajamos para lo que era la identidad y el nombre de la marca. Oye, ¿todavía no te han llamado la atención? ¿No has tenido ningún problema, ningún correo amenazante de abogados cristianos? No tiene todavía suficiente tránsito como para eso. Ahora voy a empezar a trabajar un poquito más en redes, voy a ponerme con tema de vídeos, Instagram, TikTok, alguna cosita así y tal. Y es posible que en el momento que sí tenga un poquito más de tralla, me llegue alguna cosilla. Sobre todo con algunos puestos nuevos que estoy haciendo sobre Pablo Moto. Es maravilloso. Sí, seguramente te llame, sí. ¿No? El equipo de que no primeros. Debería haber dicho Pablo Motos, porque de hecho en los productos intento evitar decir el nombre en sí, claro. Para cubrirme un poco las espaldas, pero bueno, ya está hecho. Yo si quieres lo corto, o si no. No, déjalo para digo adelante. Que lo corto y sí. No lo corto luego. Me he hecho un plug anal de Pablo Motos, completamente lo que he hecho. Maravilloso. Ya saldrá. Venga, bueno. Claro, porque en temas de derechos de imagen o algo así, ¿sabes cómo va? Si te pueden... Más o menos, me he informado con ChatGPT, como una persona del siglo XXI. Un Gen Z, ¿no? Sí, como un Gen Z. Y alguna cosa, a ver, sí, no estoy muy cubierto, pero bueno, me baso un poco en confiar en precedentes como cosas como la revista El Jueves, que al final las líneas son similares a las que trabajamos, aunque yo trabajo con una parte más de escultura y ellos con tema de ilustración y ese tipo de cosas, pero al final ellos utilizan los nombres propios. Hacen las caricaturas de los personajes políticos que son reconocibles, se lucran de ese trabajo también. Entonces, más o menos, como que estamos en la misma línea y sé que si a ellos no los denuncian, a mí tampoco deberían denunciarme. Todo por el Animus Jocandi. Sí, además también ahora en el packaging de los productos estoy empezando a poner una etiquetita que diciendo que es un producto satírico y que cualquier parecido con personas reales es pura casualidad. Claro, cosa que claramente no es verdad que sea pura casualidad, pero bueno. Lo típico, lo que se suele decir. ¿No? Una capa más de ironía, realmente. Claro. Pues nada, Enemigos de España, podéis pillar huchas de Trotsky, una escobilla con la cabeza de M. Thatcher, por no decir su nombre, un chupito de Stalin, un salpimentero de Marcy Angels. A mí me gustaba mucho la pelota para perros con la cara de Santiago Abascal. Sí. Pegatina, baraja, maravilloso. Así que nada, esperemos que vaya muy bien. Y que tires antes de cerrar también quería decir, en Granada se puede encontrar en la librería La Estupenda y en la tienda Vandal Toys. Y bueno, y luego en otras ciudades también hay, pero supongo que estaba más orientado al público de Granada, ¿no? Perfecto, Pasta, pues muchas gracias por venir. Gracias a ti. ¿Quieres ayudar a mantener la radio libre de Granada? Por tan solo 2 euros al mes nos ayudas a seguir informando y creando contenido. Asóciate en radioalmaina.org y forma parte de la familia. Ay, pues me ha recordado el chiste, ¿sabes el chiste ese que entra en la biblioteca? ¿Tengo un chiste de la biblioteca? Es que es de biblioteca, pero es uno que entra en la biblioteca y dice, ponme una hamburguesa doble, patata y un refresco de cola. Y dice, perdone, pero es que esto es una biblioteca. Y hay que hablar flojito. Y dice, póngame una hamburguesa, una de patata y... Claro.